egoísmo me lleno de pesimismo. La sombra de este destino no cambiará. Es que ya no puedo más con tus mentiras, son de pura falsedad. Egoísmo cínico, no puedo, no puedo amarte hasta el final. Yeah, yeah, me enredas con tu egoísmo, me lleno de sí mismo. La sombra de este destino no cambiará. Soy capaz de asegurar que nuestro futuro no tiene sentido, no va a ningún lugar. ¿A dónde quieres que vaya? Si tu veneno me mata. Soy capaz de asegurar que nuestro futuro no tiene sentido, no va a ningún lugar. Amargo, amargo, es egoísmo. Amargo, sé sentirme todo tuyo, amor entero sin orgullo, pero mira cómo amargo pagas. Y te digo que nada pasará. Amargo, amargo, este egoísmo. Tú no sabes querer. Amargo, tú nunca fuiste a saber lo que debías hacer. Tú no sabes querer. Amargo, amargo, este egoísmo. Tú no sabes querer. Amargo. Mi amor no está en venta. Amor comprado, amor interesado.